y hemos visto, digamos, en distintos medios, todos los especialistas están planteando que este es una situación realmente de emergencia sanitaria, de un alto contagio, el pronóstico está cada vez peor, digamos, o sea, van a aumentar los contagios, y la provincia de Córdoba, después de CABA, es una de las principales. Y justamente son dos territorios que han decidido desoír, digamos, las medidas, que más allá del partido que porte el gobierno actual a nivel nacional, que podemos hacerle muchas críticas, lo cierto es que los especialistas de la salud están planteando que las escuelas deben estar cerradas, porque las escuelas no están conformadas solamente por trabajadores y trabajadoras docentes y no docentes, sino por todo el movimiento que eso genera, ¿no? Como te decía, el transporte, el ingreso, el egreso, la cantidad de gente que se mantiene durante determinado tiempo dentro del establecimiento.